Nosotros acompañamos a los padres como organizaciones. En el caso de Romina, que es de la CCC, ya tiene a su hija que va a las 6. Lo que transmite el que nos atendió, que es el vicepresidente del Consejo Escolar, es que él tiene que transmitirle a la presidenta la situación. Lo que plantearon los padres es claro. Hay 4 aulas de la escuela 6 que están sin funcionar por arreglos. Los chicos tienen clase algunos lunes, miércoles y viernes y otros martes y jueves. Ni siquiera gestionaron las aulas móviles. Son unos inútiles, esta es la realidad, porque si sabían que iban a hacer una obra que duraba 6 meses, podrían haber gestionado las aulas móviles. No les importa la seguridad ni la educación de nuestros hijos. Y tampoco nos dieron respuesta sobre los cupos alimentarios que nos la tenían comprometida el 15 de abril. Pedimos una reunión con ellos, con los de la Secretaría Escolar, y pedimos una reunión con Infraestructura Escolar de Provincia, porque MIRC renunció y ni siquiera tienen acá un arquitecto que visite las escuelas. Esto es una vergüenza más de Cambiemos. Y Ossolino no sé dónde está, en alguna reunión debe estar. La realidad es que tenemos que saber, toda la comunidad, es dónde está el presupuesto del Consejo Escolar. ¿Qué se está haciendo? Las mamás denuncian que los que están trabajando en la escuela fuman adentro de la escuela, no se preocupan por la seguridad de los pibes, los denuncian las madres. Y ellos dicen que no es así, que el inspector les dice que no es así. Los que saben lo que pasa en las escuelas son los padres y los pibes. Entonces, se acabó el diálogo, la reunión va a ser de los papás en la escuela 6 el día viernes a partir de las 9 de la mañana. Y si no, señores, vendremos a tomar el consejo escolar. Esto no da para más. Siguen jugando con nuestros pibes y haciéndolos de cuarta, porque nuestros pibes van 3 veces por semana y algunos 2 a la escuela. No les enseñan, les mandan fotocopias que padres no pueden pagar. Entonces, como a ellos no les importa a los pibes, a nosotros no nos importan ellos. Es clara la situación. La realidad es que cada vez menos pibes van a la escuela porque las mamás tienen miedo. Porque como hay albañiles en la escuela, tienen miedo de todo. De lo que pueda pasar con los pibes, de que se les caiga ladrillos en la cabeza, del cemento o el revoque que se pueda caer. Hay muchos pibes que van porque tienen necesidad de comer a las escuelas, que es una respuesta que la consejera escolar nos debe desde el 15 de abril y todavía no nos convocó. Entonces, los que no quieren dialogar y le tienen miedo a la gente son ellos, ellos que fueron votados democráticamente. Si no están a la altura de las circunstancias, la renuncia es muy digna, señores. Dicen que la directora no la conectaba, le echan la culpa a la directora. Bueno, como se echan la culpa entre ellos, lo que pedimos es una reunión donde estén todos. Así cada uno expone su mirada, digamos, y entonces se contraponen entre ellos, porque si no es la mamá discutiendo con esta gente, y tampoco es justo.